Tal cual. Hay gente de Buenos Aires en este momento escuchando la radio, gente de La Barría escuchando la radio. Ah, ya está. Estamos listo. Provincializados. Bueno, no me voy a comer las heces. No te voy a hacer quedar mal. ¿Cómo anda usted tanto tiempo, señor Walter Caverna? Mejor no se puede estar, dice un libro. Así que siempre que para arriba usted. Y no conozco otra dirección, qué sé yo, por ahí, pero sí, y para los costados. Sí, sí, sí. Igual se lo ve bastante esbelto últimamente, debe estar yendo al gimnasio. ¿Está cuidando? ¿Tiene novia? Debe haber conseguido alguna novia. Novias, pero no es eso lo que me hace. No, hace ya llevo muchos meses con el auto en terapia intensiva. Sí, estoy. Lo que lo hace caminar. Oh. Sí, vamos a ver ahora, ya en dos semanas lo vuelvo a recuperar. Hay que ver si sigo caminando y haciendo ejercicio. Pero nada, pero siempre entrena, siempre alguna pavada, algo. Bueno, contame un poco, Cavernáculo, ¿cómo terminó la historia el año pasado? Vamos a empezar por lo que terminó para ver lo que empezó. Sí, terminó, ¿no?, de una forma medio brusca. Fue como llegar a tu casa y encontrar a tu señora con cuatro fantástico compañeros de trabajo, una cosa así, y encima te digan, flaco, te tenés que ir, me quedo con tus muebles, con tu televisor, tu señora. Fue así todo muy de golpe. Estamos hablando de lo que pasó la última clausura. Sí, que a los tres días, obviamente, voy a los lugares pertinentes para ver cómo levantar la clausura, y ante la respuesta que recibí, decidí levantar la pata. Levantar la pata, todo por algo es. Yo tengo siempre, cualquiera que me conoce, digo lo mismo, me abuso de mi suerte porque tengo suerte. O sea, tuve suerte hasta que me clausuraran. Ahí va. En las dos veces. Sí, no, y hoy por hoy se está viviendo una modalidad de, bueno, entrada hasta las 2 a.m., que los vasos grandes no se pueden, que horarios todos muy acotados. ¿Esto es algo, una ordenanza todos municipal, no, o una ordenanza provincial? Aparentemente es provincial. No me interioricé porque yo ya estaba fuera de juego, quiero decir, era como enterarme de algo que no hacía nada con esa información, salvo que fuera a abrir en lo inmediato. Hasta donde sé, es una ordenanza provincial que hace rato que es vigente. Y un día vinieron de Capital o de La Plata, no sé dónde está la oficina, a corroborar que acá se estuviera cumpliendo. Fue la famosa clausura de todos los boliches en Tandil en una noche. No se salvó ninguno. ¿Cuándo fue eso? Y que fue en enero. ¿En serio pasó eso? Sí, fue muy terrible. No se salvaron ni los intocables. Entonces, a partir de ahí, a las 2 a.m. se corta el ingreso de cualquier persona. A partir de las 4 a.m. no se expende más alcohol. No se puede vender más en vaso superior a los 300 centímetros. Toda una cosa que si me hubieran agarrado laburando, a mí particularmente me parten porque el rockero sale de su casa a las 2 menos 5. Sí, sí, mínimo. Sí, y empieza a caviar a las 3. Entonces no hubiera facturado puerta, no hubiera facturado barra y hubiera sido, la verdad, que caótico. Y estuve desaparecido mentalmente un mes hasta que empecé a ver qué sucedía, o sea, que para qué lado iba. Ahora, respecto a este momento, ¿no? A ese momento. Digo, y con lo que representa, claro, no, pero con lo que representa Bunker en la gente, en las bandas, sí. ya había una especie de sello de lo que era Bunker con respecto a las bandas. Las bandas habían encontrado un lugar, que les guste o no les guste, que tengan sus críticas o no. Al fin y al cabo, las resguardaba, las tenía, las contenía a las bandas de aquí de la ciudad. Y la banda, mal que mal, siempre se sentía respaldada por Bunker y tenía su lugar para ir a tocar, cosa que años anteriores siempre se estuvo discutiendo que las bandas no tenían lugar para tocar, bla, bla, bla. ¿Por qué Bunker? ¿Por qué Bunker? ¿Por qué se lo persigue a Bunker? O digo, ¿vos te sentiste perseguido en algún momento por el municipio de la ciudad para cerrar el lugar? No. Digo, porque las cuestiones edilicias del lugar de Bunker no eran muy diferentes a la de cualquier boliche de aquí en la ciudad. El motivo escrito por el cual se cierra era porque había dos matafuegos vencidos y las puertas de emergencia no estaban homologadas. Joder. ¿Sí? Entonces, ese fue el motivo de... Está bien, perfecto. Si era motivo de clausura o no, no me puse a leer el reglamento. No, ni siquiera fui un abogado. Te repito, al tercer día, el fin de semana me clausuran. Voy el lunes, o el martes creo, el lunes me lo tomé para calmarme. El martes voy a preguntar a las autoridades pertinentes, bueno, ¿cómo seguimos para levantarlo? No voy a entrar en detalles, pero en definitiva la respuesta que y el panorama que vi era que no me convenía abrir. Sí, no es que hubo aprietes, no. No voy a entrar en detalles. Pero como comercial, yo no te quiero sacar una palabra que no quieras decir, pero digo, ¿no te sentiste perseguido? Decir, loco, ¿por qué me la quieren poner a mí y no a los demás? Obviamente, porque vos ves que en otros lados esas cosas no pasaban. Si tenían, o sea, a mí lo que me molestó en lo personal, sí, como comerciante, es que hubo gente que prácticamente me trató como si fuera cromañón. ¿sí? Entonces, ok, perfecto. Había dos matafuegos vencidos, sí, está perfecto. Sí, pero si era motivo de clausura o de control, o de control mío, o de quien sea, no sé. Quiero decir, pero no quiero que me merezca que me compares con Cromañón. Compárame con cualquier persona desorganizada que llega tarde. Yo jamás llegué temprano a claro. ningún lado, a horario. ¿Sí? Soy mal hablado, ha habido excesos de ruido, otras veces, no sé, las bandas llegaban y no estaba todo listo. Eso todo te lo voy a aceptar, ¿sí? Y alguna vez lo iré a mejorar. Trato de mejorarlo día a día. Pero no me compares con Cromañón. Y no me pongas en el diario porque no tenías las puertas de emergencia, porque, pará, loco. O sea, todos salían a fumar a través de la puerta de emergencia. De las dos que había, usaban una. Exacto. Entonces, quiero decir, medio que era remar contra la corriente y decidí levantar la pata. La estrategia era encarar con algo muchísimo más grande. No sé si a vos te mandé unas fotos 3D, unos diseños en 3D, o alguien que siempre, con el que siempre tengo contacto, le mandé unos diseños 3D de lo que iba a ser el futuro búnker. ¿Sí? Era rehacerlo al 100% o al 1000%. Mientras tanto, empiezo a refrescar el nombre búnker en relación a bandas. Empiezo a hacerlo de Perdón Ramón, que ahora te claro, voy a eso me imagino que debe ser claro. una etapa, un clic en vos, claro, ¿sí? una cuestión de reinvención de la historia. Digo, hay que buscar la vuelta. Yo no puedo de la nada reaparecer y porque iban a estar semanas la gente enterándose que búnker estaba de nuevo. Sí, y aparte no quería perder contacto con las bandas, tanto de Tandil como de afuera, o productores. Perdón. Entonces, en paralelo, hay una fecha en la que pongo en Facebook que volvía para medir la reacción de la gente. La reacción fue superior a la que esperaba. Entonces digo, bueno, listo, la gente quiere este producto nuevo. Empiezo a reinventarlo desde los papeles. Llego a un número, un dinero, y dije, listo, hasta mayo no voy a poder abrirlo. Mayo de este año, ¿no? Y en el camino a mayo empiezo a hacer las movidas en Perdón Ramón. Y en Perdón Ramón empiezo a enterarme de que está muy difícil. Se puede difícil. Servir cerveza en medio litro. Claro, es que está muy difícil y no es el momento para particularmente yo volver. Y no le recomiendo a ninguno hoy por hoy que abra un boliche puntualmente es de rock. Es interesante lo que decís. Sí. Es interesante lo que decís, ¿no? Porque si alguno tiene en la cabeza capaz de abrir un bar o hacer alguna historia. No, un bar capaz que sí. Ahí, un boliche, un amigo mío, Nerigoyen, abrió un bar de cócteles. Excelente, porque no había. Sí, pero si vas a laburar con ruidos altos, con gente que habla fuerte en la vereda, con gente que se viste de una forma que a muchos no les gusta, no lo hagas. No lo hagas. Bueno, ves, pero ahí dejás asentado un par de historias, ¿no? El tema de la estigmatización de cierta gente, ¿no? Y de que sea. Vos decís que si a Búnker íbamos todos vestidos de camisa, no pasaba nada. No pasaba nada. eso es lamentable. No sé si pasa en Tandil. Sí. Pero es una cosa lamentable. Espero que no nos pase a nosotros cuando tengamos la edad de las personas que nos ven así hoy. Es rarísimo que en pleno 2017 y en inicio del 2017 aún esté esa estigmatización. Cuando sabemos que, que no hay una ropa que sea sinónimo de una actitud, ¿no? De una. Pero sí, hoy por hoy no voy a abrir y de abrir voy a abrir algo mucho más chico porque algo, no sé, donde estemos todos apretados, con que seamos la mitad de lo que era Búnker. No precisa semejante estructura. Contame un poco qué es ahora lo que estás haciendo allá en Perdón Ramón. En Perdón Ramón lo que hice fue trasladar la estructura de trabajo de Búnker, ya sea en lo que es sonido, en lo que es atención a las bandas, atención a los productores. Lo mismo que Búnker puesto en un edificio. Obviamente tengo mis limitaciones porque no soy el dueño. Hay decisiones que no puedo tomar. Pero hubo una charla con el dueño o con el encargado en cuestión y flexibilizó mucho las reglas del propio boliche, eso hay que reconocérselo, porque le pedí ciertas atenciones. Un camarín, un buen sonido, que los de seguridad no se asusten ante un transpirado y ante un poco que no nada, que sean cautos y criteriosos en eso. Que estén atentos a cómo reacciona la gente a los precios de la barra, porque no son los mismos los precios de un boliche que los precios de Búnker. Y en todo dijeron que sí. A cambio, yo les prometí fechas que no bajaran de 200 personas. Y hasta ahora se viene cumpliendo. Viene pasando. Sí, sí, se cortan arriba de 150 tickets, 140 tickets, más los invitados que hay. El boliche, mal que mal, tiene un recital de 200 personas y sabemos que en Tandil sí. No es fácil. No, no, de una, de una. Entonces, ¿cuánto sale una cerveza en un boliche? Y 100 mangos las dos latas, me parece, o 100 mangos las tres latas, una cosa así. Bueno, bueno. Me decís tres, me decís, no, no, no, para dos tipo... latas grandes o tres latas chicas, no me acuerdo. Ay, va, va, sí, va, va, sí. Va, va. Bueno, yo no las pago, porque obviamente tengo mis atenciones de productor. Está bien, no entiendo, entiendo. Pero sí, y la verdad que se logró eso. Las bandas hasta ahora también se han hecho tres fechas y no ha habido reclamos, digamos. Bueno, ¿sí? Bien, bien, sí, sí, bien. Pero, ¿Qué se viene este fin de semana? ¿Qué estás haciendo todos los viernes? Sabemos que tenemos fecha búnker. A partir de esta fecha pude, demostrando el producto, pude reclamar, digamos, un poquito más de... y ahora ya exclusiva tengo todos los viernes. Joder. Y ahora más. Pero no lo había tenido. Yo hice dos fechas, después en marzo no hice ninguna, ahora hice una, ahora hoy miércoles hago otra, pero el fin de no. Recién el 21, el viernes que viene, arranco... ¿Qué le puse a modo de chiste? Tandilpalooza, porque es todo... Sí, sí, ya cuando salga el flyer me van a putear. Pero sí, es la idea es que no sea tan sectorizado. Bueno. No, de metal, de... Ah, sí, sí, entiendo. ¿Sí? Entonces, hoy miércoles, ¿qué tenemos? Los ex Carper Barden, que ahora son Carpe. Ahí se va. Ve que porque era difícil pronunciar la segunda palabra, hasta a mí me cuesta, que hacen un rock muy norteamericano, onda sureño, stoner. Y los chicos de Roca Tierra, que hacen un funk, pero un poco más power. Ahí va. Mucho dedo, muy enroscado, muchos rulos que yo no puedo hacer con nada. 40 pesos la entradita, así y que sí, está siendo bastante accesible. Sí. Ha habido de todo. Van a encontrarse con entradas de 80, 100, según el costo de producción y según el día. Un miércoles no te puedo estañar con 80 mangos porque no vas a ir y no te queda plata para el fin de semana. Bueno, pero lo bueno, y a recalcar aquí, es que por suerte está el rincón, por lo menos, que no se pierde, sí, de búnker, sí, sí, que podemos ir ahí, que podemos disfrutar de una banda, cosa que yo particularmente me había acostumbrado. Y yo también. Bueno, yo por eso digo, yo tuve un mes y medio enfrascado, no iba a ningún lado. Está todo bien con la noche, pero no me gusta. Exacto. No me gusta la noche tanto. Así que todos a perdón, Ramón, hoy por la noche vamos a tener entraditas, lógicamente, para regalar. No te lo había preguntado, pero sé no, que la sé obviamente que me tenés que pasar los nombres por sí, sí. Azar. Vamos a regalar unas entraditas por ahí anoche, por ahí a perdón, Ramón, a disfrutar de Carpe y de Roca Tierra, que se van a estar presentando a partir de qué hora. A las 0 horas doy puerta. De ahí, tandilenses queridos, vayan a la hora que se les antoja. No, no, no, a la hora que se les antoja, no, porque no, no, pero pará, si les digo la hora que se les antoja, por ahí van horario. Ojo, vamos a hacer psicología inversa. Bueno, como yo te fui a las 2 de la cosa, parecía que estaba cerrado eso, loco. ¿A qué hora? A la de, no sé, a qué hora fui. ¿A no, hora no, fui yo doy puerta, yo doy puerta. Cuarto. Ah, y bueno, 3 y cuarto estaba muy cerrado. Hasta las 2. Te bajan la cortina, o sea, no, y no es corta metáfora. La bocha. No es metáfora, te bajo la cortina. Sí, te bajan la cortina realmente. Tú que te iba a llamar por teléfono. Sí, no, está bueno. No, pará, si yo te digo la cantidad de gente que me dice, pero por favor, digo, hay una diferencia entre no quiero y no puedo. Es fantástico. No puedo. Walter, muchísimas gracias como listo, siempre papi, por venir. Y la mejor, esperemos que vamos a ver qué va a ir sucediendo en los siguientes meses. Va a eclosionar en que Búnker abre nuevo, o sea, te pongo la firma. ¿Entendés? Es cuestión de encontrar el local en una zona relativamente céntrica. Lo tengo. Buenísimo, listo, vamos, enough. Listo. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, nos vemos hoy anoche ahí en Perdón Ramón, ahí en Santa Marina. 500 y pico, ¿no? 500 y... No, 300. 600, al lado de la ESO. Al lado de la ESO, tranquilo, vayan todos por ahí. Sí, donde están las chicas amontonadas esperándome. Siempre, ahí. ¿No? Sí. Este caverna. Bueno, gente, de 12 minutitos pasaron de la una del mediodía, seguimos aquí en Apura Cháchara, nos vamos a un pequeñísimo corte de la mano de la señora Victoria y su increíble música.